El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y poblaciones cercanos a comprar algo para comer. Él le respondió: denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron: tendríamos que ir a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a todos. Jesús preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Él tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos buscamos seguridad. Es natural y necesario. Seguridad, estabilidad, un punto fijo, un punto de apoyo. Eso en el plano físico, en el plano espiritual, económico, etc., ¿no? Hablando del plano espiritual, uno se pregunta en qué encontrar seguridad. Normalmente cuando uno hace un retiro espiritual y está terminando el retiro, ha tenido una experiencia, digamos así, o ha visto más lo que, en qué falla, en qué no falla, y está más entusiasmado en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? En Zeus, en Dios, endiosado, en Dios, ¿no? Bueno, está en quiere algo que le garantice a uno que uno no va a volver a caer en esto o a olvidarse de esto. O... bueno, para consuelo de todos no existe eso, ¿no? Pues si no, uno haría un retiro en la vida nada más y ya estaría hecho. ¿En dónde encontrar seguridad? Nosotros que somos inseguros en este mundo que es tan contingente, en este terreno que es tan arena movediza, ¿dónde encontrar seguridad? En las obras que hacemos, y a veces hacemos obras malas, y a veces hacemos obras buenas, pero no queda bien claro por qué motivo las hacemos. Capaz que las hacemos por amor propio, por el que dirán, es mezcla, ¿no? Así que las obras no son químicamente puras para que descansemos en nuestras obras. Vieron que los demás juzgan nuestras obras. Yo, qué santo que él. Dios ve el corazón, nosotros vemos la apariencia. Hay que tener cuidado con aplaudir o con condenar tan fácilmente porque uno no ve las raíces. Las obras hay que ver. Así que en eso las obras son necesarias, ¿no? Pero digamos, en eso no puede estar plantada el último tensor que da seguridad a todo el edificio. El cimiento no puede estar ahí, es parte del edificio, es obvio. Las obras son parte del edificio, de la vida espiritual. Si no obramos, no, digamos, es necesariamente así, porque así somos nosotros. En el conocimiento, en la inteligencia, en lo que sabemos, y es limitado. Y aún las verdades de fe a veces las racionalizamos, las abstraemos y se forma como una arteriosclerosis. ¿Vieron la arteriosclerosis que toma las arterias y las endurece? Y ya no pasa bien la sangre por ahí. Y se transforman en cosas abstractas. Por eso dice, o sea, está ese riesgo, ¿no? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Ven, el conocimiento no alcanza. Los demonios conocen perfectamente a Dios. O sea, conocen más que nosotros. Son inteligencias superiores a nosotros. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Así que conocen más que nosotros. Y sin embargo, no se van a salvar. O sea, no se pueden salvar, no les sirve de nada ese conocimiento. Entonces el conocimiento tampoco es una tentación, tal vez más sutil que la otra. Decían algunos sabios, saber definir la virtud no alcanza, hay que practicar la virtud. A veces mejor practicarla sin saber definirla que definirla sin practicarla, ¿no? Si son las dos cosas, ideal. Pero el conocimiento no es que esté mal, ayuda y mucho. La buena doctrina, conocer la teología, digamos, ayuda. Pero Lutero sabía teología y se mandó una, o sea, no es que lo salvó su conocimiento. Entonces el conocimiento tampoco alcanza para descansar en él. ¿Qué será entonces el amor? Bueno, pero estamos medio girando siempre en torno a nosotros mismos. Sí, el amor que supone conocimiento, porque no está opuesto al conocimiento, es inteligencia y voluntad y afecto. El amor se ama al modo humano, implica todas nuestras capacidades, la inteligencia, la voluntad y los afectos. Amamos con todo nuestro ser, ¿no es cierto? Por eso necesitamos las manifestaciones de cariño, porque son el afecto que manifiesta lo interior, porque somos así. Y necesariamente el amor tiene todo eso. Pero también volvemos al mismo principio, todo lo plantado en nosotros es inestable, lo puede voltear un viento, porque nuestro amor es inestable. A veces, a veces tenemos más amor, menos amor, dejamos crecer el egoísmo y, en fin, tampoco es seguro nuestro amor, porque es como nosotros, limitado. Yo recuerdo siempre los casamientos, cuando vieron que Cata a veces ponen esa canción, no sé acá, pero en algunos lugares, esta, no sé si es muy litúrgica, pero bueno, de que canta Il Divo, ese yo te prometo amor eterno. Ahí me da ganas de, pero le arruino la fiesta, ¿no? De parar y decir, pero vos qué vas a prometer amor eterno. Si no, si hoy sí, mañana sí, ¿qué vas a prometer amor eterno? No sé cómo puedo prometer lo que estoy haciendo ahora y dentro de qué. ¿Qué fundamento, qué seguridad tienen nuestras promesas? Por supuesto que por eso está el casamiento, para que puedan cantarlo. Ahora, si ellos se piensan que porque se requieren, se goza, dice amor eterno, y no, porque no, pero no por maldad, es que no nos da el cuero a nosotros. Por eso está el casamiento por la iglesia, para que Dios nos dé la fuerza. Entonces, no alcanza el amor. Pero dice San Juan, y por eso acá llegó al texto, que dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y bueno, y ahí llegamos al puerto seguro. Es decir, nuestra seguridad en la vida espiritual consiste en no tener seguridad en nosotros mismos, ni en lo que hacemos, ni en lo que pensamos, mucho menos lo que decimos, que es fácil decir, ni en lo que hicimos, ni en lo que dicen los demás, ni hablar, porque nos van a canonizar, nos van a condenar, ni hablar. Nada de eso alcanza. Nada de eso alcanza. No es que sea malo, pero no alcanza. Nuestra seguridad está en poner en Dios nuestra seguridad. Ya digo, no es que Dios hace todo. Después hay que pensar, hay que amar, hay que obrar, etcétera. Pero el tensor último, el punto seguro de donde digamos, la soga de seguridad esa que tienen los que escalan, no puede estar en nada de este mundo, porque se nos va, no, si nos fallan las manos, nos desbarrancamos. Tiene que estar anclado en Dios, en el amor de Dios, ¿no? En el amor concreto de Dios. Y por eso ahí está el ejercicio nuestro de descubrir ese amor de Dios. Porque si no lo descubrimos, no lo vamos a amar. Decía San Pedro el Jurán, y varios santos más dicen, lo que más nos hace amar a Dios es darnos cuenta del amor que nos tiene. Digo esto porque uno cuando quiere cambiar empieza por uno, tengo que. Y así le va. Hace una arremetida, empuja el auto, como no tiene combustible, se cansa y avanza 2 metros. Después le pegan un empujón 2 metros más, no alcanza con eso. O se agarra una bajada y se va así, reza, ahí esto, aquello. Es una tentación sutil esta que les digo, para todos nosotros, en hacer consistir la santidad nuestra virtud, mi paciencia, mi fe, mi caridad, y no, mi conocimiento ni hablar. Y es sutil. Y fíjense una cosa interesante, ¿saben qué se nota esto? Yo hablo por experiencia propia, no se lo digo a ustedes, me lo digo a mí, pero bueno, hay ciertas cosas que me parece que todos los que estamos acá más o menos tenemos la misma naturaleza, ¿no? Por ahí disimulamos un poco, pero creo que tenemos la misma naturaleza. Pero se nota en el juicio, porque si la santidad me viene de Dios, yo no juzgo al prójimo con dureza. Ahora, si yo pienso que yo soy santo gracias a mi esfuerzo, mi paciencia, entonces ahí sí mido. Mirate pobre infeliz, mirate no tiene fe, mirate no tiene caridad. Ahí juzgo, ahí mido. Porque es cosecha propia. Ahora, si es un don de Dios, que por supuesto que está la colaboración de uno, pero es un don en primer lugar, uno no juzga porque sabe que si Dios no se lo diera sería como ese pobre infeliz, que a uno le parece que un pobre infeliz, hay que ver que... En el juicio, ahí salta la perdiz, ese es el termómetro que salta donde tenemos puesta nuestra seguridad. Porque el publicano, ¿se acuerdan? Y el fariseo, Señor, yo no soy como ese publicano, ayuno 2 veces, santidad en sus obras, yo la tengo clara, no soy como este infeliz que no la ve. ¿Entiendes? Eso, el juicio muestra dónde está el apoyo. No es que uno no pueda juzgar, ¿no? Siempre que uno dice el juicio, yo me refiero a ese juicio categórico que uno se mete a hablar de cosas que no ve y que no sabe y que no le corresponden tampoco. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de esta, ¿no? De aunque sea, nos dé cierta inseguridad, humanamente hablando, sin embargo, es lo más seguro, es como la naturaleza, ¿vieron? Uno le da cierta inseguridad, pero es más seguro que todo lo que nosotros podemos planear. Bueno, de poner nuestra vida espiritual en las manos de Dios y, ya digo, de tomarnos el trabajito día a día de descubrir, de a través de las mil formas de apariencia que tiene, hermosa, fea, linda, de descubrir el amor concreto que Dios nos tiene, a nosotros y a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo. Que la Virgen nos conceda esa gracia.